y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y ahora vamos a continuar en esa onda de disco con una cancionzota. Párenle bolas a la orquestación en este tema. Es una orquesta de verdad, violines, trompetas, todo. Esto sí era el mejor disco posible. 1977, este fue el único éxito de este grupo, pero qué canción. Una canción que además es un homenaje a una ciudad que, como muchas, ha sido gravemente afectada por la pandemia. Y dice así, de 1977, el grupo Odyssey con Native New Yorker.

took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You be a paradise and put up a fucking lie. Hey, farmer, farmer, put away your DDT. I don't care about spots on my apples. Leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be paradise, put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. One time. Listen, late last night, I heard the screen door swing. And a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be in paradise, put up a fucking lie. And now, now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be in paradise, put up a fucking lie. Why not they pay paradise to put up a parking lot? Hey, hey, hey, pay paradise to put up a parking lot. I wanna give it all, you wanna give it all, you wanna give it all away. Hey, hey, hey, now you wanna give it, oh, she wanna give it, she giving it all away. Nah, nah. En el sabor de la noche estaban oyendo una versión del 2002, un cover de un clásico original de 1970, original de Joni Mitchell. Esta versión hecha por la banda Counting Crows y Vanessa Carlton para la película Two Weeks Notice, versión del tema Big Yellow Taxi. Nos vamos ahora a 1973 con un hombre que hoy está cumpliendo años, uno de los músicos más importantes de todos los tiempos. Hoy cumple 81 años el maestro Herbie Hancock. Pionero del jazz, del R&B, del funk, de la fusión dentro del jazz, de la música clásica, de la electrónica, lo hace todo. Maravilloso pianista, compositor, director de bandas. Este hombre sí que nos ha dado música importante. Él nos visitó en Colombia en el 2018 y bueno, él tuvo un éxito muy grande con la canción Rocket, que hemos sonado aquí bastante. Pero voy a recordar otra faceta de él, que fue una faceta en la que él decidió fusionar jazz con funk en los años 70 con un álbum que es uno de los más vendidos en la historia del jazz, el álbum Headhunters, tremenda banda que luego llevaría ese nombre, la que armó Herbie Hancock para ese disco. Este es tal vez el tema más conocido de esa etapa de Herbie Hancock, uno de los grandes clásicos de su carrera, y tiene la siguiente estructura. Miren, sin editar dura 16 minutos. Para hoy hemos hecho una edición especial. Les recomiendo la versión completa porque es maravillosa. Esta es una versión un poco más corta que hemos preparado para hoy. Y empieza siendo una canción y a la mitad se vuelve otra completamente diferente. Ustedes, de hecho, van a ver ese cambio. En la versión completa, ese cambio ocurre como en el minuto 8 y en esta versión editada que tenemos para hoy ocurre más o menos al minuto y medio. Es realmente maravilloso. Esto es un clásico de la música instrumental. Ya les dije, les recomiendo la versión original, pero mientras tanto, celebremos el cumpleaños de Herbie Hancock con esto que es Chameleon. Touching the very bottom of me, it's making my soul. your love is king. Never knew so much, your kisses ring. Round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. Uno de los primeros éxitos de Sade a esta hora en El Sabor de la Noche, del álbum Diamond Life de 1984, una de sus canciones más elegantes, más sofisticadas y una de mis favoritas de todos los tiempos, Your Love is King. Nos vamos ahora con el señor George Michael y un tema del que en mi opinión es su mejor álbum, Older, de 1996, uno de los últimos grandes éxitos de su carrera, además. La canción es esta, esto se llama Fast Love. Yeah. Memphis keeps on calling me. I see loving in his eyes. I miss my baby. Oh yeah, I miss my baby. Sabor de la noche, estábamos recordando a esta hora un poquito de un clásico de 1982, una gran tecladista, compositora y cantante, Patrice Rushen, con su inolvidable Forget Me Nots. Ahora nos vamos a 1975 con algo de soul, por un maestro maravilloso. Barry White llega con un éxito de su álbum Just Another Way to Say I Love You. Esto es What Am I Gonna Do With You. My baby, what am I gonna do with you? Yeah. too much. You know how to make me ow. Ooh, baby. FM. Stay.